yo allá en los amarillos, cruenta lucha. En la fecha 1 de mayo no habrá olvido. Coronel Ramos y Duarte fue abatido. Hoy es 5 de mayo, día festivo, se enarbola el firmamento de Oriflama. Es de aquí de donde surge el objetivo, cuando Chone rubricó aquella proclama. Los ribetes armoniosos de tu historia te saludan desde allá de lontananza. Ese mayo que vistió a Chone de gloria, te proclama la que hacemos remembranza. Chone, patria combatiente y visionaria, más de un siglo suena el boom de la sonada, más de un siglo fuerte y revolucionaria. Se ha sentido el tabletear de la alfarada, siempre es claro y memorable. Que esta acción ha pincelado dicha hazaña que a tus hijos nos legaste. Se dio allá en los amarillos cruenta lucha. En la fecha 1 de mayo no habrá olvido. Coronel Ramos y Duarte fue abatido. Festivo, se enarbola el firmamento de Oriflama. Es de aquí de donde surge el objetivo, cuando Chone rubricó aquella proclama. Los ribetes armoniosos de tu historia te saludan desde allá de lontananza. Ese mayo que vistió a Chone de gloria, te proclama la que hacemos remembranza. Chone, patria combatiente y visionaria, más de un siglo suena el boom de la sonada, más de un siglo fuerte y revolucionaria. Se ha sentido el tabletear de la alfarada, siempre es claro y memorable. Tu pasado, pues de pueblo cuánta sangre derramaste. Hay constancia que esta acción amarillos cruenta lucha. En la fecha 1 de mayo no habrá olvido. Coronel Ramos y Duarte fue abatido. Vive el héroe fuerte, vos solo se escucha. Y en el 5 de mayo decretaste: sea el faro, el adalid de la nación. Con sonoras clarinadas nos llamamos.